Les voy a dejar en comunicación con nuestra compañera que acá viene con de a poco, Mayra, para no ir siguiendo. Te voy a dejar en comunicación con los chicos para que contar un poco cómo se va a desarrollar esta marcha hoy por Silvia Vázquez Colque y también por Zulema Vuelta. Los dejo, chicos, con Mayra, que está aquí en la marcha. Perfecto, adelante, Mayra, que va. Te escuchamos ahí, adelante, dale. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal, compañeras, compañeros? Bueno, sí, acá estamos, ya comenzó la marcha, después de una breve concentración en la Plaza San Martín. Estamos recorriendo ahora la calle Buenos Aires. Vamos a marchar primero hasta el Ministerio de Desarrollo Social, del cual depende el Consejo Provincial de la Mujer, el organismo que tendría que haber prestado a Silvia la contención y el acompañamiento necesario para que ella pudiera superar la situación extrema de violencia que vivió en enero cuando su pareja trató de matarla y la apuñaló. Ese Consejo Provincial de la Mujer que no solo no le dio respuesta, no le dio contención, sino que ahora trata de culpabilizar a la propia Silvia de la atención que allí no le dieron, ¿no? La presidenta del Consejo Provincial de la Mujer, Laura Sanza, dijo hace poco que no la estaban acompañando a Silvia porque Silvia no quería, como si las funciones que ella tiene fueran una opción, y por eso nos parece que ese es el primer lugar al que tenemos que marchar. Mayra, sí, te estábamos ahí escuchando, la verdad que, bueno, todo lo que has contado en más de una oportunidad acá también de la responsabilidades de quienes debieron en su momento haber intervenido y no lo hicieron y que hoy nos duele sobre todo al llegar este nuevo mes que se cumple, ¿no? Sí, se cumplen 4 meses y la verdad que cualquiera, ¿no?, se imagina que ante una situación de desaparición de una persona la búsqueda debiera ser incesante, intensa, y claramente no es lo que pasa, ¿no? Hoy alguien, hicimos una nota para otro medio y alguien me preguntó, ¿la justicia no hace nada? No, yo creo que no podemos decir que no hacen nada. Pero sí que lo que se hace no está a la altura de las circunstancias. Estamos hablando ni más ni menos que de que hay una persona desaparecida, de que hay una vida en juego, que no es lo mismo encontrarla un día después de que desaparece que 4 meses después o quién sabe cuándo. Que, digo, el bien más chico, que en el último mes, ¿quién vio que se haya hecho un rastrillaje por su barrio, por este caso? La fiscal ha anunciado y ha contado allanamientos que se hicieron hace más de un mes y medio, en este último tiempo. ¿Qué hicieron? Y digo, más allá de que haya cuestiones que se puede no informarse, sí, la fiscal ha dicho públicamente que a 4 meses no hay ninguna pista firme. Sí, eso me parece que es el inicio de que el trabajo no se está haciendo demasiado bien, porque si no, no puede ser que algo tendría que saberse. Las mujeres no nos hacemos humo, no desaparecemos, algo tendrían que encontrar, alguna pista tendrían que encontrar si la estuvieran buscando como corresponde. Llegamos al Ministerio de Desarrollo Social, la idea era que una delegación de las mujeres organizadas de la comarca ingresaran al ministerio a pedir una reunión, pero la puerta se acaba de cerrar con llave. Ah, bueno. Qué pena, che. Aquí una de las mujeres va a leer algo que se escribió para leer aquí justamente en el Ministerio de Desarrollo Social, donde funciona el Consejo Provincial de la Mujer. Dale, vamos a escucharlo. Y luego iremos este a Ministerio de Desarrollo Social depende del Consejo Provincial de la Mujer. Sí. El Consejo que debería trabajar en pos de los derechos de todas las rionegrinas. El Consejo que en enero tuvo que recibir la orden de un juez diciendo que tenían que hacer su trabajo. Acompañar a Silvia, que había sido apuñalada. Imagínense si para que cada ciudadano cumpliera su trabajo se necesitaran órdenes judiciales. De este ministerio depende el Consejo Provincial de la Mujer, cuya presidenta se ha excusado de no haber acompañado ni garantizado el resguardo de Silvia Vázquez Colque porque ella no quería. No vamos a permitir que la presidenta del Consejo de la Mujer, Laura Sanza, culpabilice a Silvia Vázquez Colque de lo que ella no hizo ni de lo que no se ocupó que suceda. Si Silvia no recibió acompañamiento ni contención, es responsabilidad del Consejo Provincial de la Mujer y de Laura Sanza como máxima autoridad. Si Silvia no tenía guardia policial,